Concejal del PRO, Marcelo Guerrero, buen día. Buen día, Juan Pablo. Te consultamos a partir de que ha trascendido que han hecho un pedido de informes por esta cuestión que ya fue pública antes de la compra de fideos por parte de la Municipalidad de Santa Rosa. ¿Qué es lo que quieren saber? Mira, como estipula la Ley Orgánica de Municipalidades y Comisiones de Fomento, la 1597, es una facultad del Consejo Deliberante solicitar pedidos de informe al Departamento Ejecutivo Municipal. Básicamente, bueno, como vos bien decís, como tomó estado público esta situación de una compra de alimentos en forma directa, como tenemos algunas dudas porque notamos algunas diferencias de precio, queríamos tener un poco más de precisiones para tener una posición acabada de cómo se hizo estas compras, teniendo siempre en cuenta de que bueno, hay un sistema electrónico de publicidad de precios argentinos que estipula un mínimo y un máximo para empresas que venden a minoristas, por lo cual puede haber una variación de precios de acuerdo a las marcas. Justamente es eso lo que queremos saber, qué marcas se compraron, o sea, un detalle, porque en base a eso vamos a poder tener una información más precisa de este tema de las compras. De ninguna manera es que estamos ni acusando ni sospechando de nada irregular. Simplemente es, bueno, una facultad que tenemos como concejales y una responsabilidad ante alguna duda que se tiene con respecto a algún tema en particular, de pedir un informe al Ejecutivo. ¿Se apuró el diputado Martín Ardoin en plantear el tema públicamente como un caso de sobreprecios y en tono de denuncia? No sé si se apuró, lo que creo que por ahí la palabra sobreprecio es que sí, que efectivamente hay una diferencia de precio. Por ahí la palabra sobreprecio suena a sospecha. Sí hay una diferencia de precio porque se ve Sí, claramente suena. en el A papel. ver, Marcelo, el tema lo impuso en la agenda el diputado Ardoin, y vos decís suena sospecha. Claramente fue así, fue en un comunicado de prensa que hablaba de hechos de corrupción y utilizaba el término sobreprecios. Digo, ustedes se dieron cuenta que eso no era tan así porque el pedido de informes es bastante más moderado que esas afirmaciones públicas. Bueno, pero son palabras del diputado Ardoin, respeto lo que él piensa, vuelvo a repetir, creo que por ahí la palabra sobreprecio, que en definitiva existe, no se sabe si en la compra, por eso es muy difícil dar una precisión hasta no tener un poco más de información, es por eso que nosotros avanzamos con este pedido de informes, vuelvo a repetir, para tener una precisión más acabada del tema. De todas maneras, por ahí lo que nosotros nos preocupa un poco más es la compra fuera de la provincia. También por eso es una posibilidad que tiene el intendente para dar una explicación del caso, porque la verdad que en este momento tan difícil que se está viviendo en la provincia, comprar afuera no beneficia en nada al pampeano o al santarroceño, pero seguramente por algún motivo se debe haber hecho así. Es Claro, justamente por sí. eso el pedido de informe. Ayer lo escuchábamos, le planteábamos justamente esa inquietud al intendente y nos decía que esa compra puntual en ese momento no había abastecimiento suficiente en los comercios locales. Pero bueno, por supuesto tendrá que contestarlo formalmente y dar demostración de esa situación. Marcelo, Exacto. te Sí, consulto está. sobre otro tema, después si querés agregar algo más sobre este o lo que quieras, Dale, podrás agregamos. hacerlo, por supuesto. Pero, ¿qué mirada tenés, si es que ya tenés alguna definición respecto del proyecto que hay para que el municipio tenga una intervención en la cuestión del cannabis medicinal? Mira, la verdad que aún no tengo una opinión formada. Desde el bloque estamos estudiando el tema. Yo creo que tengo conocimiento de muchísima gente que ha mejorado su calidad de vida con el tema del cannabis medicinal, pero como no conozco en profundidad, digamos, vuelvo a repetir, el tema, no te puedo dar ahora en este momento una opinión definitiva. Sí, coincido que todo lo que sirva para mejorar la salud de las personas y la calidad de vida, siempre vamos a estar de acuerdo. Pero bueno, necesitaríamos tener un poquito más de precisiones con respecto al tema. Bien. Hoy hicieron una sesión especial bastante rápida para reducir el 50% de la tasa de seguridad de higiene en el periodo julio-agosto. Te pregunto cómo se resolvió y en general cómo ves el funcionamiento del Consejo Deliberante en una circunstancia extraordinaria que sabemos todos. Mira, la verdad es que el Consejo, o sea, se sigue trabajando, por supuesto siguiendo los protocolos necesarios para cuidar la salud de todos. Por ejemplo, en el día de hoy, en la sesión de hoy, los concejales fuimos sin asesores. El mínimo indispensable número de empleados acá del Consejo para que pudiera funcionar normalmente la sesión. Así que en ese sentido, la verdad que tengo que destacar el compromiso de la viceintendenta, de Paula, Paula Grotto, que siempre está muy pendiente de que se cumplan el tema de los protocolos y muy, muy preocupada por la salud de todas las personas que trabajamos acá en el Consejo. Con respecto a la sesión de hoy, lo veo con muy buenos ojos, esa quita del 50% en las tasas a los comerciantes. En lo personal, hubiera preferido que sea el 100%, porque la verdad que, y sobre todo ahora que se volvió a fase 1, los comerciantes santarroseños que no pueden abrir sus comercios están en una situación desesperante. Realmente es muy difícil muchas veces ponerse en el lugar y entender las situaciones. Cuando vos tenés una familia o no, y no te entra un peso a tu casa, y encima, en el caso de los comerciantes, que siguen generando deudas, porque los alquileres hay que pagarlos, la deuda hay que pagarla, si tenés empleado tenés que pagarles, cargas sociales, bueno, un montón de situaciones que hacen que empeore, digamos, la condición en la que está. Entonces, la verdad que, vuelvo a repetir, en lo personal hubiera preferido una quita, por lo menos mientras dure esta fase 1, de un 100%. Pero bueno, igual celebro la iniciativa de al menos una reducción en el 50%. Marcelo Guerrero, muchas gracias. Si querés agregar algo más de los temas que conversamos o de otra cosa, por supuesto que te escuchamos ahora mismo. No. Esperar la respuesta del intendente y nada, para que la sociedad se quede tranquila, que nosotros como representantes del pueblo cumplimos con lo que nos compete, en este caso como oposición, de resguardar los dineros públicos de los santarroseños en este caso. Nada. Gracias, gracias de vuelta. No, gracias a vos, Juan Pablo, y saludo a la audiencia. El concejal Marcelo Guerrero del PRO es el firmante de este pedido de informes que bajó un cambio respecto de las declaraciones públicas sobre la compra de fideos en la municipalidad.